y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo, ¿cuánto me debe al destino que contigo me pagó? Por eso es que ya mi vida, toda te la entrego a ti, tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más, y sé que noche con noche va creciendo. Salga la luna. ¿Cómo cuesta olvidar? Tratarte de arrancar de mi pecho el dolor que me dio un mal amor. ¿Cómo cuesta entender que fue una mujer quien destrozó mi vida tan solo en un día? No te voy a decir lo que voy a sufrir, es más fuerte que yo el orgullo que tengo. Y aunque quiera llorar, no te voy a implorar que te quedes conmigo. Vas a dar cuenta que yo he sido el hombre que más te ha querido en el mundo. Si a mi puerta llegas a buscar cariño, deja en mis manos ese corazón tan herido. Morderé mis labios y no haré preguntas. No quiero enterarme con quién compartiste tus noches. Mataré los celos que tú despertaste. Sin hacer reproches yo te aceptaré como eres. Es más fuerte que yo el amor que te tengo. a sufrir es más fuerte que yo, el orgullo que tengo. Sin hacer reproches yo te aceptaré como eres, que es más fuerte que yo. Viejo amor,

es bravía. Palabra de macho, que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Yo soy mexicano y orgullo lo tengo, así despreciando la vida y la muerte. Y si he hecho bravata, también la sostengo. Ser charro, valiente y bragao, traer mi sombrero con plata bordado, que nadie me diga que soy un rapao. Correr mi caballo en pelo montado, pero más que todo ser enamorado. Yo soy mexicano, muy atravesado. Yo soy mexicano, y por suerte mía, vida querido, que por todas partes se me reconozca por mi valentía. Yo soy mexicano, de nadie me fío, y como Cuauhtémoc cuando estoy sufriendo, antes que rajarme me aguanto y me río. Me gusta el sombrero echado de lado, pistola que tenga tacha de venado, fumar en hojita tabaco picao, jugar a los gallos, saberme afamar, pero más que todo ser enamorado. Yo soy mexicano, muy atravesado. Cantarle al viento porque vuelan mis cantares, y digo lo que yo siento por toditos los lugares. Aquí vine porque vine a la feria de las flores. Aquí hay una uraña, que es la flor de mis amores. En mi caballo repinto he venido de muy lejos, y traigo pistola al cinto y con ella doy consejos. Atravesé la

que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas, que se acaba por llorar. ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, te hacen daño, te dan pena, que se acaba por llorar. Murió la luz y en las tinieblas de mi alma triste, como una estrella brotaste tú. En ilumina la vida senda por donde va. Solo una esperanza que fortifique mi corazón, como en las noches nace el rocío y en los jardines nace la flor, así en mi alma, niña dorada, nació mi amor. Ya veo que asoma tras la ventana tu rostro de ángel encantador. Siento la dicha dentro de mi alma. Rayando el sol me despedí bajo la brisa y ahí me acordé de ti llegando al puente el puente me devolví bañado en lágrimas, las que derramé por ti. Felices toda vida. Si nos deja, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, hacemos con las nubes terciopelo. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos deja, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Nos deja, nos vamos a querer toda la vida. Si nos deja, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo.

bandera. Es el péndulo, tu sagarejo de mi Valentona y pendenciera como penca de...